el pasado viernes como un cambio de tendencia, al tratarse, ha dicho, del primer descenso de la tasa de paro desde finales de 2007. Pero la economía no marcha como al gobierno le gustaría. Lo dice el director de la Oficina Económica de Moncloa, Javier Vallés, cuando señala que la recuperación va muy lenta y que hay muchas incertidumbres. Según Vallés, durante el tercer trimestre la economía española ha sufrido una recaída debido a la supresión de algunos estímulos a la actividad, como bien nos comentabas, las ayudas al automóvil, la subida del IVA a partir de julio o la entrada en vigor de medidas de reducción del gasto, como el recorte a los funcionarios. Desde Moncloa reconocen que la recuperación de la economía será lenta y que eso se va a traducir en muy poca creación de empleo en 2011, algo que también reconoce el nuevo ministro de Trabajo. Habrá, por consiguiente, una evolución, digámoslo así, estacional durante el cuarto trimestre del presente año y también durante el primero del año próximo. Esto no es importante, esto ya lo sabemos. Ya sabemos que las economías tienen oscilaciones estacionales durante ciertos periodos de tiempo. Pero lo importante es consolidar el ritmo de crecimiento anual, que ya empieza a ser un ritmo de crecimiento razonable. Todavía no nos da para crear empleo en términos anuales, pero ya son dos trimestres consecutivos en los que la economía española ha creado empleo. Optimismo en otro miembro del gobierno, José Blanco, para quien la remontada ya está en marcha. Ha quedado patente que hemos iniciado la remontada y parece que todos los indicadores que se van conociendo caminan en esa dirección y en este sentido, pues el acierto del presidente del gobierno, de las iniciativas y de los cambios que ha propuesto, responden a un deseo y a un sentimiento que tenía la sociedad española. Bueno, quien nos remonta es el sector del automóvil. La supresión de una de esas ayudas ha perjudicado mucho a este sector y ha hecho que las matriculaciones se hundieron más de un 37% en octubre y devuelven al sector.